cuando se apaga el amor. El corazón se queda en llamas. Cuando se acaba, se acabó. Distancias grandes para nuestro amor.